Hola, hola. No, no, no salís, bro. Tampoco. Si querés lo digo yo. Más o menos, a ver. Este programa que empezó sin un rumbo claro y que Este hoy... programa que empezó sin un rumbo claro, a lo largo de los meses, programas, nos fuimos habituando y aforzamos este tan poco claro rumbo. Mis hijos están con el padre. No le pierdas 125 pisada. días del corriente. Procédese a adjuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio. Mis hijos están con el padre. En Foja 521, hallándose reunidos en el recinto. Cuatro integrantes. Dos criaturas durmiendo. Tres micrófonos. Casi una birra. Medio paso. Se da por constituido en este acto y de esta manera el programa número 76 de esta emisión. Adjúntese y comiéncese. Hemos dicho. Bueno, mis hijos están con el padre. Se supera nuevamente. Hoy en día, sin con un solo micrófono. Bueno, de a poquito va las patas de la mesa van comenzando a caer. Acá nuestro invitado toma asiento. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Recién llegado? Recién llegado, sí. Bueno, nos está dando una mano él, al cual ahora Braulio nos va a decir de quién se trata, porque vamos a jugar con un poco este tema del misterio del invitado sorpresa. Si quieren, si no lo decimos. Así. No. No importa, ahora nos vamos conociendo como si estuviéramos tomando una cerveza en un bar. Sin ningún problema. Mis hijos Tango del Padre, un programa que sale por AM690, K24, hoy viernes 21 horas en vivo. Un gran abrazo a nuestro operador, otro operador, Julio Pardo, quien desde allí nos opera, desde la AM. Aquí estamos en el estudio Víctor Basterra, la retaguardia.com, podés escuchar este programa. Pero también hay otras radios que le ponen onda y nos repiten. El aprendizmedios.com, radio del CFP de Flores, Radio Aijuna de Bernal, 94.7, y la nueva adquisición de Mis Hijos Están con el Padre, Radio Artigas de Canelones, Uruguay, mientras Braulio Domínguez sigue probando el agujerito. Este pequeño bache fue para el auspicio. Vos, empresa multinacional, que querés auspiciar Mis Hijos Están con el Padre, dale, llámanos al 35-33-17-44. Sos un tipo bastante sensual, como maquinás los cables. Muchas gracias. Pasando de aquí para allá. Pero bueno, hablamos con nuestro invitado. Si me puedes recordar tu nombre, porque yo sinceramente no te había visto todavía. Matías. Matías. Matías. ¿Cómo estás, Diego? Bien. Un gusto. Bueno, Matías forma parte de familiares y amigos de Luciano Arruga. Y lo invitamos aquí a este receptáculo, al Víctor Basterra, para que nos cuente un poco cómo vivieron desde su lugar la marcha esta tan importante del 24. Nada, bueno, con las mismas expectativas de todos los años, de lograr un punto de encuentro con otros compañeros, y nada, de la idea de que bueno, estos ideales o estas ganas de que las cosas cambien, de que las cosas mejoren para todos, de una buena vez por todas sucedan, y bueno, nada, con esas expectativas intactas y bueno, con toda la coyuntura y todas las particularidades que traía esta marcha número 39, claro. Bueno, todo lo que se habló en lo previo, de esto de que haya dos marchas, bueno, las cuestiones que vienen sucediendo hace los un últimos par de años. Años viene, sí, hace un par de años ya viene sucediendo. Pero bueno, la gente igual se muestra, más allá de a qué partido político, qué ideología tenga, es un día creo que para conmemorar, más allá de cuál camiseta política tenga puesto uno, y se llenó la plaza multitudinariamente. Fue increíble. Sí, sí, creo que hubo nada. No sé cómo se mide eso, pero por lo menos la primera marcha se mostró con un montón de gente, y bueno, la segunda nosotros estuvimos durante la lectura de todo el documento del Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, y nada, todavía llegaba hasta Avenida de Mayo, 9 de julio, la columna de organización, así que... Inmenso. Sí. Sí, aplacado, pero se te escucha más. Venías bien antes. ¿Te paso a este? A ver. Bueno, estas de prolijidades ustedes sabrán entender. Pasa, es viernes a la noche. Estamos agotados. Yo mientras les voy contando una anécdota, si quieren. Hoy fui a hacer un trámite a mi club. Digamos, al club al cual soy hincha. Y me pude encontrar con... Justo enganché a los jugadores que llegaban al vestuario. A ver si te doy el paso. Hola. Sí, ahí escucho. Después seguís con tu anécdota muy interesante. Pero en serio es muy interesante, ¿eh? Bueno, hola, ¿qué tal? Matías, ya nos habíamos saludado, pero nos volvemos a saludar, claro, porque es así la radio. ¿Ustedes marcharon con quién, o vos con quién marchaste? ¿Con alguna bandera? Sí, bueno, nosotros siempre los últimos años marchando con la familia de Luciano, con la bandera que lleva de la familia, que elige llevar, y bueno, con los compañeros que acompañamos a la familia, y bueno, siempre... intentando acompañar y colaborando con lo que es el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que bueno, tiene esta particularidad de darle un orden a la formación en la marcha, y donde bueno, los primeros metros de la columna están preparados o guardados para las organizaciones de derechos humanos, organismos de derechos, claro, humanos, bueno, abuelas, madre línea fundadora, y también casos como el de Luciano y el de otras familias que, bueno, lamentablemente siguen habiendo y se siguen sumando a la columna, ¿no? Muy bien. Yo el otro día charlaba con Natacha, que es otra integrante de Familiares y Amigos, que también trabaja acá en Radio La Retaguardia. Los compañeros de Familiares y Amigos están haciendo su programa actualmente acá en la radio. Muy bien. Su programa que en principio estaba pensado para hacerse en el ex destacamento, por donde pasó Luciano Arruga en sus últimos días, o bueno... Y demás, donde pasó todo lo que ocurrió. ¿Día y horario del programa? Sí, el programa se hace, que la diga él. Los miércoles a las 19:21. Muy bien, de 19:21. Por este mismo dial. Por claro. Este mismo dial. ¿Y en qué estado está esto de la entrega real del ex destacamento a la APDH, digamos, para que realmente se pueda apropiar por parte de todos ustedes? Bueno, el estado actual es es como una meta alcanzada, digamos. Todavía falta meterle trabajo a ese espacio, porque bueno, por las condiciones de abandono que le dejaron los mismos policías y por todo el trabajo que se hizo de investigación ahí, quedó en condiciones que bueno, todavía no están condiciones edilicias de que funcione allí definitivamente el espacio. Pero bueno, como bien decías, hace unos años uno de los objetivos que tenía la familia era primero que se cierre ese destacamento. Se logró cerrar por lo menos paulatinamente, porque ese destacamento después se terminó mudando a 10-15 cuadras de ahí, a San Martín y Ruta 3, y bueno, después se empezó a pelear para que allí funcione un centro de memoria, y en un momento era lo que se había acordado con la Municipalidad de La Matanza. Uh-huh. La PDH, bueno, con la trayectoria que tiene de años y como organismo que está fundamentado como asociación civil y demás, tenía las formas jurídicas para representarnos y representar a la familia, y bueno, siempre estuvieron acompañando en la causa y son compañeros y hermanos nuestros en la causa, y bueno, colaboraron para que se dé ese diálogo, que bueno, fue traicionado en semanas por la Municipalidad de La Matanza, que de un día para el otro decidió cambiar la cerradura, cambiar la combinación de llaves. ¿Era alguna excusa, alguna razón? Ninguna. Pero aparte, bueno, recién nos acordábamos con Fernando, Eugenia, Natacha, hace un rato hablando del espacio y de esos primeros momentos, que bueno, se pasó una situación de violencia total contra la familia por parte de autoridades del municipio y otros personajes que estaban acompañando esas reuniones, en la cual a la familia se le decía que no iba a tener la llave del espacio ni ahora ni nunca. Y bueno, toda una situación de violencia verbal bastante compleja, y bueno, a partir de ahí decidimos sacar a la luz todo esto y denunciarlo públicamente, y una de las ideas que tuvieron unos compañeros que que pudieron participar en un encuentro de la Red Nacional de Medios, bueno, se vinieron con todas las herramientas como para armar un programa de radio y empezamos a armar una radio abierta en la puerta del ex destacamento, que ya se había cerrado por suerte. Y bueno, desde ahí empezamos a denunciarlo y a mejorar el programa, a tratar de bueno, poder tener internet, de colgarnos de la internet de algún vecino y por ahí salir online. Y bueno, de eso más otras acciones que se fueron dando, devino en un acampe de casi 70 días que se hizo en la puerta del ex destacamento, donde estuvo funcionando la radio durante todo ese tiempo. Y bueno, la culminación de ese acampe fue que se realicen las pericias que debían realizarse en ese lugar. Y el otro objetivo era que bueno, se ceda definitivamente, que se haga una expropiación del espacio para que allí funcione el espacio para la memoria de Luciano Arruga. Se logró un 20 y pico de diciembre, 23, 24 de diciembre, que la municipalidad firme un comodato en favor de la PDH Matanza para que allí funcione el espacio para la memoria. Y en pocos días, en la última sesión de diputados de la provincia de Buenos Aires, se logró meter el proyecto de expropiación y se votó en ese momento, bueno, por media sanción de diputados. Y bueno, el año pasado, después de la aparición del cuerpo de Luciano, en noviembre del año pasado, se logró la sanción definitiva de la expropiación. O sea que la situación actual es que el espacio está expropiado para que allí funcione el espacio para la memoria de Luciano Arruga. Y bueno, estamos en la construcción no solo de definir los lineamientos de trabajo y de cuál va a ser el espíritu de ese, claro, lugar, para bueno, después ir acomodando un poco el espacio físico para que allí se dé todo lo que queremos dar, que bueno, hay un montón de ideas, que funcione la radio, que haya una biblioteca, que haya un archivo de casos, obviamente que se cuente la historia de Luciano, lo que le pasó ahí, contar la problemática en general. Y bueno, hay un montón de proyectos, pero bueno, queremos trabajarlos bien. Sabemos que hay una línea muy delgada entre lo que es un espacio de memoria y lo que es un centro cultural común y corriente, y nosotros no queremos perder esa línea de espacio de memoria. Y bueno, estamos en ese proceso de trabajo. Muy bien, felicitaciones. Muchas gracias. Y otro tema que a mí me llamó la atención, por lo menos, uno, por un lado, uno escucha hablar de Luciano Arruga y es como el caso de violencia policial o desaparecido en democracia que más notoriedad ha alcanzado, sí, tal vez después de Jorge Julio López, ¿no? Pero es increíble cómo es un tema que logró instalarse, si bien no ocupa obviamente el horario central de los medios de comunicación, no ocupa la tapa de los diarios, salvo esporádicamente cuando aparece alguna novedad, a mí me llamó la atención, me sorprendió que no eran tantos los integrantes de familiares y amigos. ¿Cuántas personas están en la organización? Y los que acompañamos a la familia somos un grupo de alrededor de 10 personas. Claro, es increíble lo que han conseguido siendo un grupo tan reducido. Sí, sí, sí. Es un grupo de gente que somos amigos. Está como si querés, por dividirlo en dos partes, que son los amigos de toda la vida de la familia, de Vanessa, de Mónica, y por otro lado, bueno, los amigos que fueron encontrando en estos años de lucha, que bueno, se fue consolidando una relación y una confianza en base al trabajo y bueno, con todas las particularidades que tiene acompañar una causa de esta magnitud. Y bueno, se fue armando una familia grande alrededor de la familia de Luciano. Y que igual, digamos, como decimos siempre, eso es el grupo cercano, el grupo que está en la parte de un acompañamiento humano de la causa y de la familia. Pero bueno, después, nada, son incontables, como el caso de la Red Nacional de Medio Alternativo, la Mano Cruzada, Fer, Pablo Pimentel, la PDH Matanza, nada, Juan Manuel Combi, nuestro abogado, bueno, los abogados del SEC que vinieron más después en la causa, pero que también han aportado su grano en darle fuerza a la causa e impulso. Y creo que también, por sobre todas las cosas, tener a Vanessa como compañera y Luciano tener a Vanessa como hermana y a Mónica son dos minas inclaudicables que bueno, han entendido y han tenido también la cordialidad de no quedarse solo en buscar justicia por Luciano, sino profundizar y entender de que de acá había una problemática, de que había un rol opresor por parte del Estado, que el aparato represivo sigue funcionando y está en vigencia, y que bueno, que esos palos y esas balas son para los jóvenes de las barriadas, para los sectores más pobres. Y bueno, ellas junto a otro grupo de padres y de familias a lo largo y ancho del país entendieron que bueno, debían dar su testimonio y ponerse al frente de las luchas, porque si no las cosas no iban a cambiar. Y bueno, en muchas de las causas han logrado avances que en otra época, en otro momento, parece que hubieran sido impensados de que se logren. Claro, claro. E incluso se han transformado en receptores de otras causas que se han podido comunicar o han logrado cierta... Claro, ustedes las pueden dar a luz quizás con esa un poco más de notoriedad que otros. Sí, sí, sí, totalmente. Sí, se transformaron en referentes. Sí, yo creo que lo que termina sucediendo, digo, también para todo el grupo de gente que termina acompañando a estas familias, a estos casos, tuvimos que también nutrirnos y aprender nuestro rol de acompañamiento, y muchas veces en estas causas hay cuestiones políticas de fondo, política partidaria, pues todo es política, y que a veces transgiversan un poco las necesidades de la familia por sobre las necesidades partidarias. Y en este caso creo que en estas causas que bueno, hablamos del caso de Daniel Solano, hablamos del caso de Jonathan Quiquilescano, bueno, un montón de causas y casos que las familias se fueron unificando y que claramente mucha de la gente que estuvo alrededor entendió de que bueno, debía estar en un paso atrás de la familia para sostenerlo, para acompañarlo, no para indicarle el camino. Ellos tenían muy claro el camino, claro, que tenían que caminar. Claro. Y bueno, eso se dio que se haga una cosa mucho más fuerte y más sólida de trabajo, me parece. Son pocos, pero no están solos, digamos. Claro, sí, tienen, sí, sí. Tienen manos alrededor. Creo que funciona así. Bueno, Mati, muchas gracias por venir acá a contar esto. Emocionante y lindo, la verdad, saberlo, estar acá conversando. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Matías, de Familiares y Amigos de Luciano Arruga. 恨みいぶし。 Gracias por consentir mi capricho, Braulio. No, por favor. Ah, volvió a empezar otro tema. Bueno, que quede de fondo. Sí, ¿no? déjalo. ¿Qué tema estábamos escuchando, Diego Adur? Bueno, el otro día me dieron ganas de escuchar esta balada, que es cuando presentan a la china asesina de Kill Bill en la película de Uma Thurman. Ajá. ¿Cómo se llama la actriz? ¿La chinita? No, la verdad que no puedo ayudarte. Si querés lo busco en el Google mientras tanto. No, pero es conocida. Mis amigos oyentes me entenderán. Lucy Liu. Gracias a vos, ayudante misterioso de la memoria. Cuando la presentan y presentan toda su historia en dibujito, digamos. Cómo sí, matan a los padres y eso. Está esta música de fondo. Muy bonita. Akiramete Naki o misereba mata nakasareru. Bueno, y Matías hacía referencia a esto de las dos marchas que ya hace años viene pasando. De la izquierda, las agrupaciones de izquierda, del oficialismo. ¿Y qué me contás de eso? De pronto, en serio, no es como, no tengo idea. Esto de la quema del muñeco de Eve o la supuesta quema intencional. ¿Viste algo de eso? Yo, sí, me enteré porque por venir acá a la radio de La Retaguardia, varios programas han hablado de esto. Se ha hablado en el programa Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas. Pero lo vi como un palo a la izquierda. Y la versión que yo escuché más acá en la radio fue... estuvo mal, pero peor está que Milani esté donde está Milani. Está bien. También es como que fue un exabrupto de uno de los compañeros. Entonces también es la situación incómoda, me parece, de... Bien. Tengo que defender... Es como cuando... Yo no lo al fútbol porque es lo que como vivo, ¿no? Como cuando uno tira un pedazo que le pega a un línea y suspende en la cancha por un boludo. Claro. Algo así puede ser. Claro, claro. O un jugador de tu equipo que se va a cagar a trompadas con alguien de otro equipo, vos lo tenés que defender. No podés decir, no, defiendo al del otro equipo porque me parece más justo. Tenés que... ponerte la camiseta, valga la... Sí, porque si no lo dejas solo al otro. Bueno, también pasa un poco de esto. De decir, bueno, lo que él hizo está mal, pero bueno, también está mal lo que hace el otro señor. Como jefe del ejército. Hoy que fui a Espacio Memoria, la ex ESMA. Sí. Miré, bueno, me pareció increíble cómo están remodelando todos los edificios. Ajá. Por supuesto, le pregunté a una de las chicas con las que hablé, del casino oficiales, y me dice que bueno, por motivos que ya conocemos y además por que no hay remodelaciones ahí, que no se puede tocar nada. Claro. También hizo referencia por un tema de peritaje, como si todavía siguieran sacando pruebas o... Claro, claro, sí. Exactamente. Sí, sí, acá también se ha hablado en la radio el caso de Marco, o Marco, no recuerdo exactamente ahora, alguien que no sabía que había estado detenido en la ESMA. Ajá. Pero estando detenido en un centro clandestino de detención, que ahora el oyente ya lo sabe porque lo acabo de decir, hubiera mantenido el suspenso si fuera un buen narrador. Los puntitos. Escribió con la hebilla del cinturón en la pared, de Marco PC. Y recién en el 2008 alguien descubrió eso con la humedad de la pared, los químicos, claro, la cuestión, no sé qué. Alguien dijo, che, acá dice algo. Llamaron al PC, al Partido Comunista, dijeron, che, acá hay una cuestión, una firma. ¿Militó algún demarco ahí? Así es. Y el PC consiguió los datos de este demarco, de quién es. En la actualidad es un taxista. Y ahí se enteró de dónde había estado detenido. Él no sabía que había pasado por la ESMA. Él creía que había pasado por otro centro clandestino. Claro, el típico caso que están detenidos y no saben dónde es. Exactamente. No se enteran de nada. Así que es increíble, bueno, esto que todavía siguen apareciendo. Esto fue en el 2008, no es hace tanto. ¿No? Yo tengo una anécdota parecida en ese sentido. Un ex sobreviviente también de ESMA, Mario Lisandro Salvatierra. Ajá. Que fue exiliado a España después. Me acuerdo cuando vino, volvió a la Argentina el año pasado a declarar en la megacausa ESMA en Comodoro Py. Sí.

cosa que su ejército ha quedado. Que no se apaguen las bombitas amarillas, que no se vaya nunca más la retirada. Quiero cantarle una canción a Colombina, una canción, quiero llevarme su sonrisa dibujada. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Acá es donde hacen el servicio de postergaciones. Disculpe, ¿tiene número de socio? Espere que lo voy a buscar. Ay, ¿dónde? ¡Elvira! ¿Dónde dejé el número de socio del servicio de postergaciones? Fijate arriba el lavarropa, me parece que lo dejaste con todos tus papeles de la clínica. ¿Por qué me tocas las cosas cuando yo las pongo en un lugar? ¿Sabes qué tengo que leer cuando voy al baño? Ah, acá. ¿Tres? Sí. ¿Tres? Ah. Perfecto, a ver, espérenme un segundito. Sí. Dígame, ¿cuál es el asunto? Mire, yo soy secretario, ¿no?, en una escuela primaria y contraté una horita, ¿no?, para chicos. Y la verdad, la quisiera dilatar en el tiempo, porque no es muy buena la obra, ¿no? No es muy buena la obra y son por ahí los chicos se impresionan. ¿Se podría dilatar un poco en el tiempo? Sí, perfecto. Nuestro servicio acapara todo tipo de situaciones. Dígame, a ver, espéreme que lo consulto. A ver. Sí, Elvira, parece que lo dilatan, ¿eh? Bueno, está bien. Quédate rascando el higo. Sí, serían 150 pesos. Sí, cómo no. Lo debitan, le paso el número de mi cuenta de débito. Sí, dígame, a ver, por favor. 4. Buenísimo, listo. Muchas gracias. No, gracias a vos. Evadite. Y viví una vida plena. Sí. Perdón, ¿qué obra habían cancelado? ¿Se puede revelar esto frente a los oyentes? ¿El de póster que decís? Sí. Y no sé, este hombre, el cliente número 3 de Postergate y número 4 de la tarjeta de débito. ¿Qué obra habrá contratado el cliente 3? Así estamos, país. Bueno, levantarse. Saludos a todos los oyentes que se están amaneciendo ahora, llevando a los chicos a la escuela. Buenos días, abran los ojos, remolones. Te contamos que el estado del tránsito en la ciudad de Moscú es un poco frío y con muchos, muchos rusos. En algún lugar del país estaría atravesando el tren transiberiano. La humedad llegó al 100% en el Océano Pacífico. Bueno, mientras vamos a seguir informando minuto a minuto del tránsito en la ciudad de Moscú, te contamos que en la ciudad de Buenos Aires tenemos algunas actividades para recomendar o para que... ¿Qué hay para hacer? ¿Qué hay para hacer? 11 y 12 de abril llega la FLIA a Buenos Aires. ¿Sabes lo que es la FLIA, Diego? Para que me anoto acá, 11 y 12 de abril. Sí, 11 y 12 de abril. ¿Qué es la FLIA? Yo FLIA de mi mamá, mi papá, mi hermano. Exactamente. Mi sobrinito. Bueno, esta FLIA es como esa, pero un poco más grande. ¿Pero es una sigla o yo estoy loco? Las dos cosas. Muy bien. Es una sigla y estás loco, Diego Adur. La sigla significa Feria del Libro Independiente. Y la A nunca se pusieron de acuerdo si era alternativa, anárquica o autogestiva. Esto significa es una feria del libro, pero una versión donde están los propios autores vendiendo sus libros, pequeñas editoriales que arman libros que tal vez son difíciles de conseguir en el mercado más tradicional. Gente que comenzó quejándose de la feria del libro tradicional, protestando, repartiendo volantes en contra, porque es obviamente más un negocio que un encuentro cultural. La burguesía dominante. ¿Y yo puedo llevar un librito que me edito por la mía y lo llevo a venderlo en la FLIA? Sí, exactamente. Podés hacer eso. Vos escribís poemas, le sacás fotocopia, los anillás, les pegás un broche o como hizo el amigo Freddy, puso los poemas adentro de un tarro de Casancrem, muy lindo decorado, y también se pueden llevar a la FLIA. No se paga por tener un puesto, no va a haber nadie que te cobre. Sí, lo que se recomienda es que participes de las reuniones, si querés ir. Las reuniones son para decidir, bueno, tal día, tal hora llevamos los tablones. Claro, y para colaborar, esa palabrita que tan... Sí, aunque colaborar suena a que uno ayuda a otro. Esto es más autogestión. Bueno, no es que colaboras con otro, sino que lo hacemos entre todos. Pero puedo... Digo yo que no voy nunca a la reunión. También puedo pretender que armen todos los puestos y yo llegar a alguno y tratar de vender mi arte. Sí, pero nadie te va a cuestionar nada. Puede ir uno a la hora que quiera y armar su puesto. No, eso no es ningún problema. 11 y 12 de abril, esto va a ser en el Corralón de Floresta. Ya todo lo que decimos en este programa pasa en el Corralón de Floresta. Pero ¿dónde queda? Refrescame. Gaona 4660. Muy bien. info.flia@gmail.com. Yo deduzco que eso es un mail por mis capacidades neuronales. ¿Hay un Facebook de la FLIA? Sí, es FLIA. FLIA. Y bueno, ahí te enterás de todo. Hay ferias de libro independiente en distintos lugares del país. En fin. Bueno, como cada loco con su tema, cada conductor con su agenda cultural. Yo les quiero recomendar, chicos, que se está terminando marzo, pero siguen las actividades en el espacio Memoria, ex ESMA. Para los que nos están escuchando hoy viernes por la M y por la Retaguardia, les digo, el sábado 28, es decir, mañana a las 19, va a haber una proyección de cine en el Adolfo Conti. Ajá. El cielo otra vez, de Gustavo Alonso. También van a estar los productores y quienes hicieron este film. Y una horita después, a las 20, te alejas ahí, no sé, 200 metros serán, en el Espacio Cultural Nuestros Hijos, obviamente todavía dentro del Espacio Memoria, hay un ciclo de teatro y memoria presente, que lo dirige Luciano Suardi y María Julieta Abrielo. ¿Qué más? El domingo, si tenés ganas. ¿Qué hay el domingo? El domingo también tenemos cine en el Adolfo Conti, el ciclo de cine rumano de la nueva ola, ideal para saciar las curiosidades de tus hijos. ¿Qué pasa aquí? Policía Adjetivo, de Corneliu Porombowi. Un detective de policía se siente incómodo con el último caso que le han asignado. ¿Qué tiene que hacer? Debe vigilar a un adolescente sospechado de narcotráfico. ¿Y por qué está incómodo con investigar a este adolescente? Y eso uno es la duda que te lleva a mirar la película. Y para cerrar, una hora después también, el domingo 29 a las 20 horas, en la sala de teatro de Rodolfo Conti, tenemos el ciclo Teatro, Memoria y Reflexión Política Mau Mau, o la tercera parte de la noche, de Santiago Loza, dirección Juan Parodi. Mau Mau fue un movimiento revolucionario africano que luchó contra el Imperio Británico a fines de los años 50. Muy bien. Los jueves a las 19 se está desarrollando un ciclo de cine debate latinoamericano. ¿Lindo dónde? Esto es en Encuentro Guayaquil, Eva Perón 1934, cerquita del Parque Chacabuco. Un saludo grande a Chuchu, que nos... Cuchu, perdón. Que nos ha recibido magistralmente el invierno pasado. Así es, y pronto vamos a estar por allí nuevamente molestando. ¿Sí? ¿Así? Mirando buenísimo. Películas y haciendo mucho ruido mientras comemos pochoclo. Porque estamos mirando una película. Está bien, es agradable comer pochoclo mientras uno mira una película. El otro día respondí una pregunta similar. Yo dije, las ocasiones donde como pochoclo para una película, que son cuando voy al cine, no en mi casa, por ejemplo, yo lo termino el pochoclo antes de que inicie la película. En las colas o cuando estoy sentado. Si no lo termino, no te voy a mentir. Espero a los momentos donde hay mucho ruido para meter la garra de pochoclo. Claro. Me molesta a mí el ruido de... Entonces espero las explosiones o los gritos fuertes y ahí saco el pochoclo. ¿Y por qué el pochoclo? ¿Por qué no se estira un sándwich de milanesa dentro del cine, por ejemplo? Yo creo que es una cuestión de comodidad, pero vos me podrías decir por unos chisitos o unas papitas. Claro. Podés decírmelo. Te lo voy a decir. No Te lo sé, voy a decir en no cualquier sé. Momento. Bueno, y hay más información, ¿eh? Hay más información para este boletín. ¿Sabías, Diego Adur, que comer sentado pasando por el automac tiene incontables beneficios para tu organismo? Regula el pH del estómago, hace que te sientas más fresco y liviano y sobre todo te sirve para enseñar a tus hijos que lo más importante es tener un poco más de comodidad. Ves, nene, vos querías comer corriendo el bimac, sentado y tranquilo. Este programa número 76, a donde vayan los iremos a buscar, y todos los programas anteriores podés escucharlos en nuestro blog. Están con el padre. blogspot.com. Están con el padre. ¿Cómo es? Con actitud, hijo de puta, con actitud. Yo no estoy criando un cagón. Yo no estoy criando un cagón. Estoy así. vendiendo esta gaseosa, fabricamos millones de botellas de plástico que van a contaminar durante varios siglos. Sprite, las cosas como son. Bueno, gracias a Catriel y Paulo Giacobbe que grabaron este separador. Gracias. Bueno, tenemos un montón de información, ¿eh? Tenemos un montón de información de lo que pasó en estos últimos días, Diego Adur. ¿Qué habrá pasado en estos últimos días, Braulio Domínguez? Bueno, se recordó, te habrás enterado, a un vecino de la ciudad de Buenos Aires, Juan Francisco Papagayo Meolas. Claro, don Papagayo, un buen hombre, sí, pero... Sí, bueno, murió hace unos años, olvidado prácticamente. Recordamos que fue un vecino que nació en 1918 y en el 82 se jactaba de haber orinado en todos los árboles de la ciudad. Sí. Tuvo sus encontronazos en épocas navideñas principalmente, por la estrechez de los vendedores de arbolitos que no comprendían la proeza que estaba realizando el vecino de la querida Buenos Aires. Un tipo de promesa con él mismo. Así que este sábado se lo recordó en una gran meada pública que se realizó en todos los barrios de la ciudad. El jefe de gobierno porteño se manifestó muy satisfecho con la jornada mientras se subía la bragueta entre miradas a unas promotoras prominentes pro. No, tiene mucha crítica social este programa. Sí, es fundamentada y fundamental. Hay dos temas, ¿no? Sí, hay dos temas, esto es muy bueno. Y sí, porque la vida hay que vivirla así, veloz, con muchas cosas, muchas sensaciones al mismo tiempo, digo. Explotando. Y explotó este programa, se pinchó el globito y se va terminando. Feo sí, momento. Uno arranca con diciendo, bueno, y ah, oh. Y termina diciendo, bueno, y ah, oh. Ya. Claro, no dice mucho este programa entonces. Bien, la otra información que tenemos es la frase de la semana. Los radicales tienen que colgarse de cualquier boleta, dijo De Genaro, que se doble pero que no se quiebre. Un aplauso para Leandro N. Bueno, ¿algo más que quieras decir antes de que nos vayamos? Sí. Yo también. Bueno, un saludo muy especial a Silvio Florio, que pronto yo sé que lo vamos a tener acá nuevamente. Silvio, esto no es lo mismo sin vos. Sobra el vino, sobra la comida. Pero, Juanete, qué problemete. Bésame, bésame mucho. También no por más antiguos, menos recordados. Esteban Blatt, Vane Fernández. Es verdad. César. Nelson. César, ese carnicero tan amable y generoso. La doctora Feng Shui. La doctora. ¿Te enteraste? Anduvo por Bahamas. No sabía. Bahamas. Le pagaron el viaje unos congresistas con lo que estaba saliendo, digamos. Bueno, nos fuimos. Chao. Adiós. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame, no, bésame mucho, morochazo. Nada, nada, nada. Tengo miedo a perderte otra vez. No va más.